ese mal de amores, aquí tenéis al florero que vende flores. Vengo vendiendo mis flores, nardo, clave y azucena, pa' las trigueñas y rubias, pa' las blancas y morenas, pa' las blancas y morenas. Una chiquilla orgullosa, vanidosa y presumía, al verla tan capriciosa, le regaló un ramo un día, le regaló un ramo un día. Yo no sé lo que tendría aquella rosa dolao, que desde aquel mismo día la niña se enamoró, la niña se enamoró del hombre que más quería, del hombre que más quería. El misterio de las flores que yo acabo de vender es una cosa, señores, que nadie puede saber, florero, yo quisiera un ramito de saflón, pa' que mi novia me quiera, igual que las quiero yo. Ay, florero, dame un ramo, por favor. Ay, florero, que padezco el mal de amor, que padezco el mal de amor. Ay, florero, dame un ramo, por favor. Ay, florero. Que padezco el mal de amor, que padezco el mal de amor.